Ante una vale, organización regional. O sea, no nomás nació así nomás, sino acumulado una experiencia en organización cafetalera, en sociales y eclesiásticas. Todo el mundo participaron para crear esto, ¿no? Como eso de que dicen que después de 500 años ha habido mucho movimiento. Bueno, pues después de eso se están trabajando en la reorganización de los pueblos originarios, ¿no? Y la policía comunitaria, bueno, pues hubo una oportunidad y se aprovechó por tanto conflicto que había, pero no nomás así, sino porque hay una experiencia acumulada, poco a poquito. Se ha ido tejiendo esto. En 95 se creó la policía comunitaria, con muy poquitas comunidades. Nunca se pensó en ir cambiando, armando estructura. Simplemente se pensó que hay que garantizar la seguridad. Mucho antes se buscó, ¿no? Se hizo reuniones, bueno, se formaron grupos. En 3 años, 95 hasta 98, se empezaron a detener gente que cometían delitos y se entregaba a la agencia de servicio público y era un negocio. Los pobres se dieron cuenta que el tema de seguridad es un gran negocio. Detiene a la gente, la gente lo libera, una lana, y antes que llegue la policía a su casa, los delincuentes ya están primero en su casa, ¿no? Así es su forma de gobernar este país. Bueno, de ahí se dieron cuenta que no era posible, los pueblos otra vez se organizaron, crearon una institución que antes se le llamó, lo que dijeron compañeros hace rato, CRAI, ¿no? Coordinada Regional de Autoridades Indígenas. CAIN. Bueno, igual, ¿no? Se empezó a detener gente. Durante 3 años que estuvo operando la policía de comunidad, nunca tuvieron problema con el Estado. Se nos respetó. ¿Por qué? Porque la comunitaria estaba haciendo trabajo que tenía que ser la policía municipal o estatal o policía ministerial. Porque sentado llegaban los detenidos. Nunca tuvieron problema. Sin embargo, después cuando los pobres decidieron crear otra instancia que se llama CAIN, ahí sí empezó el problema con el Estado. Entonces, ¿por qué? Porque ya empezamos a hablar de instituciones paralelas. Se discutió cómo iba a ser impartir justicia. En muchas comunidades, como esta reunión, por eso los pueblos, ahí está el conocimiento. Cuando se permite que los pueblos se unan, entonces ahí está el conocimiento, porque ahí de poquito a poquito van portando ideas y se va formando una idea de lo que es poder hacer la justicia. Bueno, decían antes, bueno, pero ¿cómo vamos a castigar? Decían castigo, ¿no? ¿A alguien se roba un burro? Bueno, fácil, decían otro. Si alguien se roba un burro, bueno, hay que valer cuánto vale el burro, cuánto vale el trabajo de pie, o no vamos a tomar en cuenta el trabajo de un maestro porque gana más. La mayoría aquí en peón, campesino que trabaja, vende su fuerza de trabajo a otro compañero, 60 pesos, bueno. Si el burro vale 400, lo dividimos 400 entre 60 pesos. El tiempo que roje es el tiempo que va a ir a trabajar. También los delitos, se discutió el delito sencillo. Delito sencillo, robo de gallina, que alguien se gastó el dinero y la mujer brava porque pues el marido se chingó el dinero en la cantina, compró cerveza y hay pleito. Bueno, pues eso le toca al comisario de la localidad. Una vaca, pues igual, delito grave, chivo para arriba. Una vaca, por ejemplo. ¿Cuánto vale una vaca? Bueno, pues, ejemplo, 6,000. Se divide entre 60, el tiempo que se arroje, eso es. Y así se fue trabajando lo que sería de cómo sancionar a los que cometen falta, los que roban. Bueno, pues hay delitos que no se puede reparar daño, ¿no? Bueno, pues, violación, por ejemplo, asesinato, ahí no se puede reparar. Ahí es un delito ya más grave, bueno, es un asunto que... Y así poco a poquito, ese sistema se fue metiendo, hasta lo que es hoy. Hay muchas cosas que van a surgir ahorita, pero yo nomás le explico así en detalles. Entonces, aquí se dijo también que ese sistema de justicia tiene que ser muy diferente al del gobierno. El gobierno es pura lana, ahí llega el que tiene lana, porque contrata abogado, aquí no se permite abogado porque la gente no tiene dinero para abogado. también se discutió aquí para que la justicia esté al alcance de todo, que no debe de haber privilegio, ni regalo, ni fuero, ni impunidad. Con un principio aquí que la debe que la pague. No hay privilegio. Y no se permite la presencia de abogado, porque el abogado luego estudió, licenciado, pues, estudió para chingar a la gente, cobrar. Esa es la idea que mucho, muy poco, como Valentín, vamos a encontrar gente que... También es abogado, ¿no? Pero... Bueno, por puro lana, pues, puro dinero. Entonces, ese es uno de los principios, que aquí quien la debe, que la pague. Para que alcance para todo. Y aquí, quien comete una falta y va a reeducación, proceso de reeducación, pues, se le dijo, ¿por qué? Porque se trata no meter a la gente en el cerezo, aplicar al... Ese que dicen pozoleado, tortura, toque eléctrico, no. Porque entonces, si está bruto, por eso cometió una falta, y el cerezo, pues la gente sale más bruto todavía, peor. Entonces aquí se tratan de humanizar, de rescatar a la gente, no de destruir, de rescatar. Esos son los principios que cuando se inicia eso. Alguien que se equivocó, no va por el camino del bien, por el camino común. ¿Sabes qué? Estás mal, es por aquí. Hay que mandarlo un ratito a reeducación. Entonces, en los pueblos, cosa que también hay que discutir eso, no crea que todo maravilla aquí. Todo el caminar, tendemos, cometer tropiezo, porque somos gente. Porque nosotros no fuimos a la escuela para ser expertos en impartición de justicia. Aquí son, dicen otra gente, somos líricos. Pero buscándole cómo ser lo mejor que se pueda. Si lo que fueron a la escuela, lo que estudiaron mucho, cometen falta, imagínense, ¿dónde quedamos nosotros? Que la mayoría de nosotros apenas llegamos a primaria, secundaria, y si es mucho, prepa, muy poco. Quienes dieron vida a todo eso son la gente de abajo, la gente del campo. Vean lo comunitario, pregunten qué grado estudian. Vean los comisarios. O sea, aquí es cuestión de buscarle colectivamente cómo construir un camino. Así que en 17 años, ese es el trabajo en lo general de cómo se ha ido trabajando. Algunas cosas se están dejando por flojera, por falta de responder, pero bueno, ese es el camino. Quizá la fama creció tanto. Pero bueno, pues también hay detalle, ¿no? Y es, no, nosotros eso no lo negamos. No lo negamos que hemos tenido tropiezos como sistema comunitario. Pero no son los tropiezos que deben de hundirnos, sino tropiezos que nos deben de obligar a no tropezar con la misma piedra. Porque dicen que hay gente que son tan necia que tropiezan 5, tropiezan 10 y siguen tropezando con la misma piedra. Y la gente que utiliza la cabeza... Dos veces, una vez nomás, y hay que darle vuelta, porque esa piedra nos va a tumbar la uña. Entonces, así se ha ido trabajando aquí ese sistema comunitario, conocido a nivel nacional la policía comunitaria. Al paso del tiempo se ha ido armando estructura, hay un reglamento, la policía comunitaria, hay una crack, la estructura. Primero, arriba, los pueblos. Segundo, Asamblea Regional. Tercero, coordinadores, las tres casas de estudio. Bajo mando de los coordinadores está la Policía Comunitaria como brazo armado. Claro que de ahí hay estructura también, Comité Ejecutivo, que son los comandantes regionales. Abajo, los comandantes de cada comunidad y su grupo, igual estructura. Entonces, así está ese sistema comunitario. Es importante que ahora en este 17 aniversario tenemos que discutir y mejorar todo esto, no tan solo, sino así como vienen los compañeros de Cherán, que hay cosas que ellos nos han ganado a nosotros, el tipo de arma, y hay cosas que nosotros no hemos podido superar, pero que es necesario superar, es necesario corregir, ¿sí? Porque no, si no buscamos corregir el camino, mejorar el camino, entonces sería mal ejemplo. ¿Sí? Entonces igual este lugar, pues Ya hay mucho pueblo, seguramente mañana la toma de protesta. Aquí más de 1,189 comunitarios hay con los que van a tomar la protesta mañana. Entonces igual están los compañeros de Guadalinalá. Nosotros esperamos que a ver si más tarde hay posibilidad de platicar más en corto. Pero sí necesitamos discutir este tema. Eso es lo que se ha trabajado aquí. Justicia comunitaria y justicia oficial. Nosotros sabemos que estamos haciendo un trabajo paralelo al Estado. Lo que le compete al Estado de hacer, lo estamos haciendo. También el Estado nos ha pedido, un poco antes, ha querido cooptar, ha querido someter, ha querido controlar, pues. Y nosotros nos han acusado que somos ilegales. Nosotros decimos quizás sí sea cierto, pero tenemos la razón. Y el gobierno tiene la fuerza, pero no tiene la razón. Nosotros tenemos la razón. Tenemos legitimidad. El gobierno tiene mucha legalidad, pero no tiene la legitimidad que tiene ese sistema comunitario. Eso es lo que nos hace diferente. Y nos ha pedido que este sistema se integre al Estado. Y nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque ese sistema es de los pueblos, no del gobierno, de los pueblos. La policía, las autoridades y todo lo que contribuimos, trabajamos al servicio del pueblo, no del gobierno, no de las religiones, no de los partidos, no de los grupos, al servicio de los pueblos. Si eso es delito, ese es delito entonces, al servicio del pueblo. Y eso debe quedar bien claro. No podemos jugar doble papel como Judas, ¿no? Estar con el demonio y estar con Dios, no. Aquí hay una cosa clara. ¿Estamos con el pueblo o estamos con el gobierno? Pero tampoco se ha dicho, estamos peleando contigo, no. La nueva relación que se busca es de respeto. Respétanos y nosotros te respetamos. Bajo un trabajo de coordinación, no de subordinación. Entonces eso debe de quedar bien claro. Y ese también tenemos que discutir. Porque mucha gente por error dice, no, es que queremos ser parte del Estado, ¿no? Cheque bien lo que estudiaron, mucha gente está informada. Esta casa que se llama México, dirigido por el actual gobierno, esa casa se está cayendo. Y nosotros jamás seremos horcón de esa casa para que se nos caiga encima, no, que se caiga sola. Y este sistema de los pueblos es la que tiene que crecer, pero depende del trabajo y la claridad que tenga cada uno de nosotros. Así es, compañero. Ese es lo que hay. Entonces, vamos a ver, Julián.